Cristo es la salvación. Ven, pecador, ven y entrégate con amor. En Cristo la encontrarás. Ven, pecador, cantemos alabanzas a Jehová. Gloria a ti, Dios en los cielos, aleluya a Jehová. Todos cantemos en coro, el Señor se alegrará, derramando bendiciones, al demonio alejará. Ven, pecador, cantemos aleluya a Jehová. Ven, pecador, cantemos, que el Señor se alegrará. En los cielos, aleluya a Jehová. Todos cantemos en coro, que el Señor se alegrará.